Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Que tengo una vieja que deja que tengo otras viejas viviendo en el mismo cantón. No digo que soy una fiera, no más por decir que yo soy una fiera. Yo digo que soy una fiera, nada más porque duermo con una pantera. Tu vieja se encuera y me manda los packs. Packs, packs, packs, packs. Le doy por atrás. Mi jefa me dijo que era bien canijo, me dio un crucifijo mientras dijo mi hijo que Dios me lo cuide con su bendición. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera tu jefa mis cuentas me prende los blondes. Soy un empresario que salió del barrio, si soy millonario quemando la diario. No acabé la prepa y estuve en prisión. Dijeron que no podía sin estudios y mandé la verga sus malos augurios. Se pusieron furios cuando le hice trampa. No le levantas pero te molesta que tengo la llave maestra que me abre toditas las puertas. Bebete en tu teta, cállate la boca. Yo tengo la rima que explota, la letra violenta, la mente siniestra que pone la muestra. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Tu jefa se queja si sales conmigo porque ando rayado como un pizarrón. Pero mi trocón se ve que le gusta que soy criminal. Asegura la ruca que tengo otras putas que traigo una fusca tan loca. Señora, jamás eso nunca. Yo soy un rapero que vio a estos culeros cuando eran raperos. Yo sé quiénes fueron, por eso en su juego Don Vergas llega y los educa. Los dejo pequeños con mi desempeño. Mi acento norteño, si quiere le enseño a moverles el cuello. Quemando un muleño tamaño bazooka. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera tu jefa mis cuentas me prende los blondes. Oyes, no oyes lo que todos oyen. Cuando me oyen, oyes cuando. Si por algo no le ando cayendo bien. Oyes, no oyes lo que todos oyen. Cuando me oyen, oyes cuando. Si por algo no le ando cayendo bien. Solo me manejo, de nadie me dejo, no me hacen pendejo. Tengo unos abuesos que trampan conejos, yo los despellejo. Pa' que mi gatita se coma la carne y los huesos, la tripa y los sesos. La pongo maciza con pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. El trompas pensando en un muro y nosotros pensando en comprar otro dron. Pa' un peliculón, ni modo que no, quizá jefes dos, quizá jefes tres. Mientras de billetes como viernes 13 nos vamos pa' Marte también. Y como saber, no miro el futuro, pero le aseguro que en nombre de Dios que nos cuida se caen los conjuros. Hay perros que mueren de envidia seguro, algunos ardillas comentan el muro. Me vale una hectárea de verga, lo juro, no más me la curo. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. Si viera tu jefa mis cuentas me prende los blondes. Oyes, no oyes lo que todos oyen. Cuando me oyen, oyes cuando. Si por algo no le ando cayendo bien. Oyes, no oyes lo que todos oyen. Cuando me oyen, oyes cuando. Si por algo no le ando cayendo bien.